Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unas alubias rojas con boniato al horno. Y nosotras seguimos aprovechando al máximo el boniato o batata o como le llaméis, mientras tenemos la suerte de tenerlo de temporada. Y hoy os enseñamos a preparar este plato que se va a hacer todo en el horno de alubias rojas con boniato. Y sí, es otra receta en la que preparamos boniato y lo hacemos al horno porque ya sabéis que es como realmente más nos gusta. Aunque nos gusta también hacerlo al microondas o al sartén o en guisos y demás, en el horno es como más nos gusta. Y en este caso pues lo hacemos con una combinación que puede que os recuerde un poquito a la comida mexicana. Y ahora veréis por qué. Y si, bueno, si vais a ver las fotos ya veréis que os recuerda a un relleno que nos podría servir pues para comer con unos tacos o fajitas o burritos. Solo le faltarían pues las típicas rodajitas de aguacate y alguna otra salsa mexicana o similar y estaría muy bien. Esto lo estoy diciendo porque se me está ocurriendo, pero ahí queda la idea. Nosotras os enseñaremos simplemente esta mezcla de que se va a preparar con verduras, alubias y todo va a ir al horno, pero luego lo podéis adaptar y prepararlo como vosotros queráis. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Vamos a ir a ver la receta paso a paso con los ingredientes exactos que hemos usado nosotras, pero antes de eso os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas que vamos publicando cada día. Ya sabéis que añadimos una de lunes a viernes cada día a las 7 de la mañana, tenéis allí puntualmente una nueva receta, las podéis ver todas desde una biblioteca de recetas interactiva que podéis ir seleccionando pues por tipo de plato, por ingredientes, por temporada, por tipo de dieta y demás, y aparte en el área privada de suscriptores, a la que solo podéis acceder si tenéis un usuario y estáis dados de alta, pues tenéis cada semana una nueva planificación semanal que añadimos los jueves, que, en la que encontráis pues, una propuesta de una receta para cada día de la semana, con la lista de la compra, con los ingredientes que vais a necesitar y una guía de preparación por si queréis dejar cosas preparadas ya el fin de semana. Y bueno, dicho esto, como siempre, si le queréis echar un vistazo porque todavía no os habéis animado a suscribiros, podéis hacerlo en tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver la receta de hoy, que bueno, lo primero que vamos a hacer, como se va a preparar todo en el horno, es precalentarlo a unos 200 grados más o menos, y luego vamos a coger el boniato y lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en cubitos. También vamos a usar un calabacín y dos cebollas rojas. Si no tenéis cebollas rojas, pues podéis usar la variedad que tengáis por casa o la que más os guste. Y lo vamos a cortar, tanto el calabacín como la cebolla, en trozos más o menos pequeños. Lo vamos a colocar todo en una bandeja de horno, tanto el boniato cortado como el calabacín como la cebolla, todo cortadito, mezclado, y lo repartimos en una bandeja de horno. Le podéis poner papel vegetal para que no, si no queréis ensuciarla y que se quede pegado. Y lo removéis todo, lo dejáis bien esparcido para que se cocine todo por igual, porque si quedan trozos amontonados, a lo mejor lo que queda debajo no se cocina igual que el resto. Le vamos a rociar con un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a hornear durante unos 20 minutos o hasta que veáis que el boniato ya está cocinado. Para comprobar si está, podéis ir pinchando con un tenedor o con un cuchillo para comprobarlo, porque dependerá de vuestro horno, del tamaño de los trozos de boniato y demás. Entonces, mientras podemos lavar y escurrir las alubias rojas, que nosotras usamos alubias rojas de bote, que compramos ya cocidas. Si las queréis cocer vosotros, pues tendríais que hacerlo previamente, pero a nosotras nos va muy bien, nos es muy cómodo comprarlas ya cocidas y así tenéis el recurso y vais muchísimo más rápido, pero si ya os digo que si queréis hacerlo y dejarlas cocidas el fin de semana, pues ningún problema. Entonces, las laváis y las escurrís bien y cuando las verduras ya estén hechas, bueno, cuando hayan pasado estos 20 minutos, añadimos a la misma bandeja de horno las alubias rojas y las mezclamos bien con el resto de verduras. Y esta mezcla, en la misma bandeja de horno, la vamos a hornear durante unos 5 minutos más para que las alubias que acabamos de poner y que están frías, pues cojan un poco el calor y se hagan un poquito. Pasados estos 5 minutos, ya casi terminamos, solo hay que sacar la bandeja del horno, lo podemos pasar todo a un bol o una fuente o un plato grande, lo que queráis, y vamos a añadir unas cuantas especias para darle sabor que en nuestro caso hemos puesto una cucharadita de comino molido, una media cucharadita de pimentón, que podéis usar pimentón picante si os gusta el picante, o pimentón dulce si queréis un sabor más suave, y sal y pimienta al gusto. Esto lo mezclamos también con un poquito, con un chorrito más de aceite de oliva virgen extra, lo mezclamos bien y luego, para darle el toque final, nosotras le hemos añadido perejil fresco picadito por encima y ya está lista para servir. Esta receta está buenísima si la servís al momento, pero si no, pues la podríais preparar, dejar todo horneado y al momento de servir, pues darle un toque más de horno para que vuelva a coger calor, o simplemente calentarlo en el microondas o en la propia sartén con un poquito más de aceite de oliva. Y ya estaría. Con esta receta, tal cual os la hemos contado, ya nos permite tener un plato completo, lleno de sabor y nutrientes. Y ya sabéis que siempre os lo decimos, si tenéis platos, si conseguís hacer platos que sean siempre coloridos, eso es súper buena señal porque es sinónimo de nutrientes. Y en este caso, bueno, si vais a ver las fotos ya lo veréis, pero de colores tenemos unos cuantos, son súper vistosos y queda, aparte de un plato que está muy rico, queda súper bonito. Ya veis que otra de las cosas buenas que tiene este plato es que solo vamos a usar el horno para cocinarlo. Eso significa que con un mínimo de atención para que no se os vaya quemando nada, pues podéis aprovechar este tiempo que está este plato cocinándose en el horno, pues para ir haciendo otras cosas, ya sea cocinar o limpiar o lo que queráis, o trabajar. Pero, por ejemplo, pues podéis aprovechar para adelantar otras preparaciones previas y ahorrar horas de cocina durante la semana. Pero bueno, que si seguís nuestras planificaciones semanales porque estáis suscritos a tastyeaters.com, con eso ya no tenéis problema porque os lo vamos guiando cada semana. Así que eso es todo por hoy. Ahora os toca a vosotros cocinar, disfrutar de nuestras recetas. Y nada, hasta pronto. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!